Bueno, como hemos anunciado en el sumariado del magazine informativo de hoy, de nuevo vamos a hablar del Camino Santiago. Hace pocas semanas estuvieron por aquí Edurne Belcha y Xavi Sánchez hablándonos de un proyecto de que bueno, pues que realizó Lanchotegui con unos jóvenes, y bueno, pues nos contaban esa experiencia desde el punto de vista de los educadores, pero hoy vamos a tener otro punto de vista, si cabe más interesante aún, que es desde el punto de vista de los alumnos que participaron en esta actividad. Bueno, para esta entrevista tenemos a Yasmina, a Iker y a Tatiana. Egunon, buenos días a los tres. ¡Hola! Buenos días. Bueno, pues la primera pregunta es obvia, aunque ya nos la contestaron en su día Edurne y Xavi, pero ¿qué tal os ha parecido esta actividad, Yasmina? Pues me ha parecido una buena actividad porque iba a pasar fuera 4 días, iba a estar con mis compañeros de clase y en otros lugares. Bueno, y al resto de los invitados del programa de hoy, ¿qué os ha parecido? Iker, por ejemplo, cuéntanos un poco qué te pareció esta actividad. Pues era una experiencia muy divertida y positiva porque te sacaba de la rutina diaria, y también era una experiencia conocer a más peregrinos, y la caminata que hacíamos pues muy divertida. Bueno, y ahí tenemos a la más tímida del grupo, que es Tatiana. Tatiana, anímate y cuéntanos un poco qué es lo que te supuso a ti esta actividad, o qué te pareció. Pues estuvo bastante bien, la verdad, pero si hubiésemos andado menos, mejor. ¿Dónde empezasteis y dónde terminasteis todas las etapas? Pues empecemos en Santa Cilia, provincia de Huesca, y terminamos en Izco, cerca de Monreal. ¿Y qué pueblo fue el que más te gustó? Yasmina, tú que eres la más lanzada con esto del micro. Pues para mí Sangüesa, porque había más ambiente, me encontré con mi primo, era más grande que todas, y me acuerdo de la cena con todo el grupo y acabamos haciendo juegos diferentes. Ajá. En esta travesía, Iker, habéis ido de albergue en albergue. Coméntanos un poco qué albergue te ha gustado, cuál ha sido el que más te ha llamado la atención. Pues a mí el que más me gustó fue el de Arres, porque había una relación muy abierta con el hospitalero que nos recibió, y hicimos bastantes actividades, pues como la oración del fuego. Y eso. Cuéntanos un poco qué es eso de la oración del fuego. Pues estábamos en un círculo y ahí nos daban una vela y pues nos teníamos que comentar la experiencia que nos había hecho hacer el camino y todo eso. Y que antes, fuera de antena, también nos decía que bueno, pues que tuvo un mayor feeling con una de las personas que precisamente no ha pasado por aquí, que es uno de los monitores de Zandueta. Cuéntanos un poco. Era nuestro guía en el Camino de Santiago, que se llamaba Ismael. Pues me reía mucho con él, aunque también me enfadaba bastante porque cuando decía que faltaba poco, en realidad faltaba mucho, pero me divertí mucho. Ya veo que no lleváis bien lo de andar y las distancias, ¿no? Sí, pero pues cuando nos decía que faltaba poco, en realidad faltaba pues bastante, entonces eso pues te desanimaba. Unos cuantos días de convivencia, unos cuantos días con educadores, con compañeras y compañeros del propio Lanchotegui, pero Tatiana, ¿cuál fue el día que más te gustó o cuál fue el día que más te llamó la atención? A mí el día que más me gustó fue el primero, ya que fue el que menos tuvimos que andar. Uh-huh. Yo pensaba que los demás días pues que había que andar lo mismo, pero no, había que andar más. Y entonces pues me deprimí. O sea que a ti lo de andar no te iba muy bien, ¿no? No, no. 8 kilómetros vale, pero ya 30, buf, mucho. Iker, el caminar al final supone un encontrarse con uno mismo. ¿A ti qué te ha supuesto? ¿Cómo te has sentido en esos momentos de encuentro con uno mismo en el caminar? Pues era muy cómodo también pues cambiar un poco la rutina diaria, y entonces pues te encontrabas con cosas diferentes que cambian. Por ejemplo, no es lo de todos los días ir al colegio, eso es algo diferente. Uh-huh. Y Yasmina, no sé si quieres añadir algo a lo que ha comentado Iker. Pues me he sentido muy cómoda. Bueno, pues seguimos adelante con la entrevista. Estamos entrevistando a los participantes de esa aventura en las primeras etapas del Camino Santiago, una iniciativa de Lanchotegui. Bueno, en esa andadura en el Camino de Santiago, Yasmina, habéis pasado un montón de pueblos y entre otros habéis pasado uno que estaba abandonado, ¿no? Cuéntanos qué pueblo era este. Pues este pueblo es Ruesta, Las casas de piedras estaban en ruinas, pero los albergues estaban bien. Y nuestra habitación tenía dos terrazas y grandes. Uh-huh. ¿Y a ti por qué te llamó la atención este pueblo? Igual por lo mágico de un pueblo abandonado. Sí, y porque estaba todo en ruinas y eso. Iker, ¿a ti cuál ha sido el pueblo que más te gustó? Pues a mí también Sangüesa, porque era un pueblo grande y había más gente que en Ruesta y cosas así. Uh-huh. Bueno, Iker, ¿y de la comida qué nos tienes que contar? ¿Se come bien en el Camino Santiago? Sí, pues como en casa, pues un día unos compañeros que fueron Tatiana y Iván hicieron la comida, la cena, bueno. Uh-huh. En otros, pues comimos distintas comidas como el cuscús. Ah. Y también en ese mismo, por la noche nos hicieron una crema que estaba muy rica y nos pusieron unos macarrones que pensábamos que era la boloñesa, pero en realidad no era boloñesa, era alguna comida vegetariana. ¿Os engañaron o qué? Bueno, pero estaba bueno también, ¿o no? Sí, sí. Sí. Bueno, y por último, ¿qué anécdotas? A ver, ¿qué salsa, qué cosas tenéis que comentar de ese Camino de Santiago? Pues yo me caí en el barro porque tenía las botas sin atar, pasemos mucha sed, hicimos autostop, Iván y yo, porque no podíamos más. Eso de hacer autostop en el Camino Santiago igual es hacer un poco de trampa, ¿no? Ya. Lo raro es, Tatiana, que tú no estarías en ese grupo de autostop, ¿no? Que te gusta poco, o también estabas, ¿no? Sí, yo al día siguiente hice también autostop. ¿Alguna otra cuestión que querías comentar antes de fuera de antena? Nos decía Iker que tenías alguna experiencia que comentarnos, ¿no? Sí, bueno, conocí a una peregrina que se hizo amiga mía y pues tenemos un contacto por redes y eso. No lo sé si lo estará escuchando, tal vez si quieres mandarle un saludo a esa amiga, este sí. Es el momento. Pues hola Monse, un saludo desde la radio. Uh-huh. Y pues espero que te lo estés pasando muy bien. Bueno, Xavi, el día que estuvo aquí junto a Edurne, nos decía que bueno, pues que el último día fue un día especial, ya de cierre, un día en el que compartisteis ya pues todas las vivencias de ese Camino de Santiago en una comida. Pero ¿cómo fue para vosotros ese último día, Tatiana? Pues para mí el último día fue como un querer y no poder, porque no podía andar más. Y tuve que hacer autostop. Y mientras todos seguían andando, yo estaba en el albergue, dando un poquito de envidia. Y luego fuimos al wok a comer y la verdad que estuvo bastante bien. Comimos todos un poco de todo, menos Raquel, que le dolía la tripa. Uh-huh. Y estuvo bastante bien. La siguiente pregunta es obligatoria en esta entrevista. Habéis hecho desde Santa Cilia hasta Izco, creo que fue. Quedan muchos kilómetros hasta Santiago, pero tal vez en otra ocasión nos animaréis a terminar ese Camino Santiago. Pues a mí ya me gustaría. Uh-huh. Iker, pues ¿tú sí, te animarías? Me animaría, sí. Uh-huh. ¿Y Tatiana? Yo sí, pero andando no, en caballo. En caballo, bueno, es otra opción, ¿no? Y seguramente que tenga, bueno, pues otro tinte, ¿no? Si no me canso. En caballo, pero que se canse el caballo, ¿no? Eso es. Pues, nada, hasta aquí se nos marcha el tiempo. Tenemos que seguir adelante con el boletín informativo Berrión Albisteak. Nada más que agradeceros que nos hayáis dedicado estos minutos en este magazine informativo Kaixo Berriozar. Es que Ricasco, Torzagatik, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.